94.3 Río FM. 12:46 de este domingo 21. Le quiero mandar un beso grande a mi cuñada, la señora Gilda Chiocna. Gilda, te mando un beso enorme. Te quiero con el alma. Así. No te vamos a poner música de fondo, pero te mando un beso grandote. Te quiero, en serio. De mi corazón. Para nosotros es la menor de las cuatro. Gilda, un beso enorme, pasaba un día hermosísimo. Bien, yo te digo, en la medida que van pasando las horas, van saliendo todos los negociados que se hacen con las vacunas en este país y los casos de que van saltando de gente que se vacunó. Qué sé yo, en Chivilcoy, por ejemplo, se vacunaron jóvenes de 18 años. Jóvenes de 18 años, vinculados a la Cámpora. 18 años, chicos de la Cámpora con 18 años. Saltó que cobraban 50 lucas por la vacuna. La vendían. Quería vacunarte 50 lucas. Vacunaban también con la de Pfizer, ¿sí? Con la de Pfizer. ¿Cuánto cobraban los de Pfizer? Vos preguntabas y te decían, ¿cuánto te sale ir a Estados Unidos para ponerte la vacuna? Ponele, 100 lucas. Bueno, te la damos por 99. Y no viajás, ¿entendés? O sea, no tenés el riesgo de tomarte un avión, irte a Estados Unidos, vacunarte, la ponés acá. Ponés 50 lucas por la vacuna rusa. ¿Cómo es? Entre otras cosas. Decían que una vez que está abierto el frasco de la vacuna, es como que hay que usarlo, porque si no se pierde. Entonces, bajo ese argumento, mentira que se ofensía. Metían otra gente que no figuraba, ¿entendés? En otra gente que no estaba en ningún listado. Hubo 3.000 dosis que fueron apartadas para este tipo de cuestiones en el ministerio, me llamó la atención, ¿dónde está? En el Chaco, en Comodoro Rivadavia, robaron 30 dosis para vacunar referentes locales del sindicato de camioneros. Un escándalo total. Hay varias investigaciones judiciales. Esto es lo que te estoy diciendo, es una investigación de Hugo Alcón Adamón para La Nación. Hugo Alcón Adamón, a ver, persona creíble, si lo hay en esta Argentina, ¿viste? Bueno, fue el que descubrió todo el tema de los Panama Papers. Y aparte, hay otra investigación ahora que salió hace cosa de 15 días que está relacionada con la ruta de Luxemburgo, que es mucho más grande que los Panama Papers, que data de mucha antigüedad, donde aparecen figuras importantes de la política de este país desde el gobierno del fallecido doctor. ¿Viste qué rápido que se fue la muerte de Menem? Murió Menem y nos olvidamos. ¿Viste que este país tiene una vorágine de noticias? Una peor que la otra, obviamente. Pero bueno, se murió Menem, desapareció. Ya está, ya no está. Le robaron los anillos, le robaron el reloj, todas esas cosas. Bueno, funcionarios del gobierno de Menem con cuentas millonarias en euros en Luxemburgo. De allá atrás te hablo. Después lo de bien, está todo lo del pan. Te recomiendo dos series de Netflix que las encontrás. Una es el mecanismo, que es cómo funcionó todo el tema de las coimas en las empresas. ¿Por qué te las recomiendo? Porque vas a atar enseguida, es muy, muy rápido. El colocar las figuras argentinas de la política argentina dentro del escenario que te está pintando esta película, ¿no? Son cosas muy, pero muy, muy simples y muy sencillas. Antes que me vaya y que me olvide, quiero rescatar, porque teníamos previsto una nota, pero no la... ¿Viste cuando vos tenés previsto una nota y no la podés hacer por algo, te queda ese gustito fiero adentro de la panza y bueno... No, cuando no se puede, no se puede, no hay problemas técnicos, qué sé yo. El Club Regatas Coronda, en una cuestión fuera de serie, va a encarar su campaña de básquet, a debutar en la Liga A de básquet, a la cual ascendimos hace 2 años. Va a debutar y está preparando su equipo, preparando el equipo para enfrentar la Liga A, de la mano del coach Diego Riboldi, un amigo que es de Sunchales, y viste, los amigos de los amigos, y así se van tejiendo cosas. Y a partir de estar en Libertad de Sunchales, conoció gente, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que están en este momento en Coronda, llegaron hoy a la ciudad de Coronda. Román Chuzo González y Sebastián el Negro Acosta. El Chuzo González, medalla de bronce en los Juegos de Beijing, ¿sí? Jugó en Peñarol de Mar del Plata, en aquel famoso título del 2008, selección argentina, Juegos Olímpicos del 2008, jugó por todas partes del mundo, en Uruguay, en Italia, en Venezuela, en España. Tiene 2 metros 10 y va a jugar para Regatas en esta temporada. Seguramente lo vas a ver, esta gente viene y se va a quedar a vivir en Coronda, al menos por este tiempo. Vas a ver una persona, no te asombres si ves un gigante de 2 metros 10 caminando por la ciudad. Va a estar en regata, va a hablar con los chicos. Es muy importante para el básquet de la provincia que aparezca esta gente. Ya Regata se constituye en un polo de atracción deportiva. Interesante, porque traer figuras de este calibre para la institución es importantísimo, es un regalo que nos está haciendo Regatas a los que nos gusta el básquet. Es un regalo con un esfuerzo terrible, con un laburo de la hostia y una responsabilidad impresionante que esta comisión directiva de Regata, que preside mi amigo Hernán Astulfi, que desde ya lo felicito, ¿no?, a él y a toda la comisión directiva por jugarse de esta manera, en esta apuesta a más. Porque una figura del calibre del Chuzo González jugando para Regatas es un polo de atracción. Es el modelo a seguir, es el atractivo para que los chicos vayan al deporte. Es que una persona como esta, variándose por Coronda, puede ir a los colegios, puede explicarle, pueda contarle cómo es la generación dorada. El Chuzo González, es un generación dorada de la primera hora. Es un tipo que jugó con Ginóbili, es un tipo, o sea, a ver, de ese grupo de gente que fueron lo mejor, sin lugar a duda, que dio el básquet del mundo. Porque pudimos ganar una medalla olímpica, porque salimos campeones del mundo, subcampeones del mundo, porque nos fanaron un partido, si no hubiese sido campeón del mundo cuando nos robaron esa final con Yugoslavia. Entonces, traer gente de este calibre enaltece la Liga Santafesina de Básquet, que tiene hoy por hoy los ojos puestos en Coronda, sin lugar a dudas. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el periodismo especializado de Santa Fe y de Rosario, donde están mirando a Coronda y a Regatas Coronda. Yo quiero felicitar de corazón, lamento no poder hablar con el Chuzo, que era la idea de poder hablar hoy con él y saludarlo por acá, de corazón lo lamento. Quiero mandarle un abrazo grande a Diego Riboldi, que es el técnico que hizo posible un poco todo este nexo, y desearle muchísima suerte, felicitarlos por esto de corazón, un abrazo enorme a la gente de Regatas. Y bueno, el básquet de Coronda tiene otro incentivo, vemos las cosas desde otro ángulo. Estamos en otro punto y ojalá sirva esto para incentivar el básquet, para que haya más actividad, para que no solamente el básquet quede circunscrito a Regatas, que se abran canchas de básquet, no de dos, de un solo tablero, viste, como hay en todas partes del mundo, que hay un pedacito, un aro puesto para que los chicos puedan tirar al aro, para que se difunda el deporte, para la generación de nuevos jugadores, para que los chicos se interesen y de esta manera que crezca. No solamente en Coronda es noticia esto es noticia provincial, y va a ser atractivo provincial verlo jugar a este equipo de Regatas, que va a tener al Negro Acosta, al Chuzo González, y acompañado por los nuestros, viste, por Alejandro Lonao, por Lula Gómez Pari, por toda esta familia hermosa que tenemos en Regatas, porque en definitiva, ¿sabes qué? Somos eso, somos una gran familia. Y cuando pasan estas cosas nos pone muy, pero muy feliz. Abrazo enorme a toda la comisión de Regatas por este logro, y bueno, vamos a estar seguramente contactándonos con ellos en alguno de estos domingos. 12:57. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.